El País. Te lo debo porque no estoy en el tema. Argentina. Observar y hacer observar nuestro territorio. Argentina. Contacto telefónico. Bien, y como lo prometido es deuda, y gracias a la enorme amabilidad del ingeniero naval Horacio Tetamanti, estamos en comunicación telefónica con él mismo. Horacio, ¿está ahí? ¿Buen día? Sí, perfectamente. ¿Me escucha bien? Yo con poquito de resonancia, pero te escucho, te entiendo. Bien, le agradecemos muchísimo la enorme amabilidad de que nos haya esperado todo el día de hoy y de que haya quedado colgada la entrevista del jueves pasado. Han llegado muchos mensajes aquí al estudio con posibles preguntas y habíamos comenzado la entrevista la semana pasada preguntándole por el reciente hallazgo, sospechosamente, decíamos nosotros, al cumplirse un año y dos días del Ara San Juan. Usted nos empezaba a comentar de que había sido hallado donde efectivamente la Armada desde el primer día había declarado ante la justicia que allí era factible de ser encontrado. No, yo decía que con el hallazgo de submarino, que sin lugar a dudas es una contribución enorme para echar luz sobre este episodio tan trágico, y que seguramente va a traer mucha claridad y, bueno, nos va a permitir a los argentinos realmente hacer un cuadro de situación realmente correcto, uh-huh. A pesar de tanta desinformación y tanta operación, digamos, que no tenía ningún otro sentido que confundir a la gente. La verdad que el hallazgo del submarino confirma que las estimaciones de la Armada, la determinación de las zonas de búsqueda, y la estrategia que se siguió para, en primera instancia, lamentablemente sin éxito, recuperar a los tripulantes y después para hallarlos fue correcta. Uh-huh. Y echa luz sobre que efectivamente el submarino no sufrió ningún tipo de ataque, no, ni ese tipo de disparates que se habían echado a correr, y que lamentablemente sufrió un accidente que, como todo accidente, es una sumatoria de causales complejas. Claro. Y que realmente simplemente estaba navegando de Ushuaia hasta Mar del Plata, porque fue hallado justamente en la derrota que corresponde, ¿no? Uh-huh. Ahora creo que sea una instancia muy importante, que necesitamos saber qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió, para poder llevar claridad, para ver si existen o no responsabilidades, y eventualmente para aprender, para que esto, en tanto y en cuanto la Argentina tiene un submarino gemelo, no vuelva a suceder, ¿no? Uh-huh. Hacíamos mención que el buque que sale en búsqueda del Ocean Infinity hace un relevamiento, un mapeo de todo el subsuelo marino, y por lo que habíamos llegado a averiguar, ellos se quedarían con esa información sensible para la soberanía nacional. ¿Hay algo de cierto en eso? No, yo creo que, digamos, lamentablemente los argentinos tenemos este tipo de adicción, de discurrir sobre confabulaciones, y realmente no volcamos la energía donde tenemos que volcar, ¿no es cierto? Uh-huh. Es cierto que es muy triste y lamentable la precariedad científica de la Argentina, el poco interés que tenemos sobre nuestro mar, ¿no es cierto? Que por lo pronto la implosión escuchada podría ser relevada a miles de kilómetros y no pudo haber sido percibida por nadie, ni ningún instituto científico de la Argentina. Y la realidad es que si alguien quiere investigar algo en la Argentina, está el grado de indefensión que no necesita hacerlo con una cuestión así de búsqueda. Nosotros, que esto es una empresa conocida, una empresa especialista en la búsqueda de tesoros, no es la dueña del barco, alquila el barco según sean las condiciones, y han desarrollado estos prodigios tecnológicos, que son estos vehículos submarinos que pueden investigar muy a fondo el fondo del mar, ¿no es cierto? Y determinar uh-huh. formas. Yo no abrigo ninguna. De preocupación me da la idea de que el mundo vea a la Argentina como un país postrado, absolutamente indefenso. Eso nos debería preocupar, ¿no? Que eventualmente esta empresa haya podido no relevar datos, que en realidad vino a hacer un negocio, encontró el submarino, cobró 7,5 millones de dólares, engrosó su prestigio a nivel internacional enormemente, porque esto, si Diego Aduga le va a ser un antecedente fundamental para eventuales futuras oportunidades comerciales. Y nosotros encontramos un submarino, gracias a Dios. Uh-huh. Ahora, ¿qué podemos...? Hay un montón de hipótesis abiertas. Usted ya, por ejemplo, menospreció recién al principio la posibilidad de que haya sido producto de un ataque, de un bombardeo, de un misil de torpedo. ¿Eso podría ya descartarse? Eso fue un debate que inclusive yo tuve con varios de estos aventureros que no solamente, pues, digamos, como hipótesis, y no sabiendo o no habiendo encontrado el submarino, claro, lamentablemente nosotros no teníamos la suficiente, evidencias para acreditar, para poderlo descartar, pero sí darle una infinitesimal posibilidad de ocurrencia. Ahora el submarino está ahí, el submarino está en una profundidad que no está en condiciones de soportar estructuralmente su integridad. Es evidente que el sonido que se recibió es que es compatible con una implosión de una estructura robusta como el submarino, y bueno, seguramente ahora con toda la información que viene va a quedar absolutamente acreditado que el submarino sufrió una pérdida de control de su profundidad. No sabemos por qué, hay que averiguar, hay que saber por qué nuestra tripulación no pudo acceder a ningún mecanismo para poder volver a la superficie. Uh-huh. Y bueno, descontrolado, superó una profundidad de diseño y se produjo esta situación tan trágica, ¿no? El ministro Aguad dijo que era técnicamente imposible reflotarlo. ¿Es tan así o existe la tecnología, aunque cara, para poder realizar ese rescate, para poder acceder a la verdad? No, yo creo que el ministro nuevamente perdió la oportunidad de aportar cosas positivas. Antes también había dicho que no se podía encontrar porque tenía un diseño extraño que no lo podía hacer hallable, cosa que nos obligó a salir a decir que eso no era cierto y que había que seguir buscando y que teníamos que buscarlo y debíamos encontrarlo. Uh-huh. Y ahora está con una cuestión, porque además, primero que no se rescata un submarino, rescata vida humana, se recupera, uh-huh, piezas de un naufragio para investigarla, eso es lo que tenemos para ahora. Bien. No hay que hablar de recuperación o rescatar. Acá lo que tenemos que hablar es simplemente volver a la superficie piezas, para investigar, para saber lo que sucedió. Y la verdad es que hay piezas pequeñas, medianas y grandes. Alguna pieza pequeña puede tener mucho más valor probatorio que levantar el casco resistente. O sea, que yo creo que me parece que primero que no es cierto que no se pueda recuperar el casco submarino. Tampoco es cierto que la Argentina no tiene tecnología o no tiene conocimiento. Además, no es una tecnología esto. Esto es un proyecto de ingeniería. ¿Sí? Digamos, elevar un peso de un fondo del mar hasta la superficie es un proyecto de ingeniería y los argentinos tenemos los técnicos capacitados para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Pero eso no es el tema, una discusión, digamos, prematura y innecesaria. Lo que tenemos que ver es que tenemos que ir ahí, tenemos que investigar, tenemos que rescatar la verdad, que es lo único que se rescata verdad o se rescata vida. Y para eso tenemos que recuperar piezas. Y creo que estamos en condiciones de hacerlo. Entonces, más que elucubraciones que tienen el temor siempre, que se lee como una especie de clausura. Antes, diciendo que no se podía encontrar, uno percibía la idea de que se quería clausurar la búsqueda. Y ahora, con la idea de que no se puede recuperar porque tiene un costo muy alto, uno, como además eso no es cierto, uno si es torpeza, ignorancia o realmente una intención de clausurar la etapa investigativa que hay que terminar hasta las últimas consecuencias. Uh-huh. La sumatoria de las declaraciones del ministro Aguad, incluso del Poder Ejecutivo Nacional, hacen suponer de que no se estaba intentando llegar a la verdad o que por lo menos no se trató el tema con la seriedad que requería. Por ejemplo, el trato hacia los familiares. No, está clarísimo que el espectáculo de ver familiares de héroes que cayeron en cumplimiento de una orden de servicio, al servicio de la patria, padres, hijos, mujeres, maridos, etcétera, deambulando por la calle pidiendo, claro, o encadenándose a las verjas a todas luces, digamos, dice que el manejo de la tragedia ha sido de una torpeza infinita, ¿no? Uh-huh. ¿Habría una intención encubierta? ¿Hay simplemente torpeza o hay una intención deliberada de no llegar a la verdad? ¿Y cuál podría ser la razón de que el propio ministro no quiera hacer las acciones para llegar a la verdad de todo esto? No hay ninguna explicación, sería una torpeza, un delito. Claro. La es muy grave. La jueza tiene obligación de arribar a la verdad. Uh-huh. La jueza tiene la obligación de arribar a la verdad. Y claro. Tiene que llevar adelante todas las medidas probatorias necesarias para arribar a la verdad. Es su obligación como jueza. Eso es respecto a la situación de las personas que murieron, a los familiares, y especialmente para que se dirimian los responsables que correspondan. Pero también el ministro, además, tiene que saber, no puede decir, no, yo voy a esperar que haga la jueza, de ninguna manera. Hay que recordar que el ministro de Defensa de la Nación, las Fuerzas Armadas, los técnicos, los marinos de guerra, todos necesitamos saber qué pasó, no por un tema de la justicia, sino por un tema técnico. Tenemos que saber qué pasó para aprender, para saber, para evitar y para modificar protocolos, para poder crecer, para poder ser mejores. Claro. Y yo creo que están en las condiciones. Es decir, el gran paso fue encontrarlo. A partir de ahí, extraer piezas, determinar cuál fue el momento exacto con nuestra tripulación dejó de poder hacer las acciones que debía haber hecho y que le impidió hacerla, es importantísimo. Claro. Está el submarino ahí abajo, el submarino habla, cuenta su historia, y nosotros tenemos obligación de ir abajo y averiguar. Si hace falta subir el casco resistente, se subirá. Yo creo que no va a ser necesario. Yo creo que con elevando algunas fichas claves que están sueltas, que son realmente pequeñas, y a su vez la posibilidad, en última instancia, de poder ingresar con cámaras adentro para poder determinar alguna circunstancia interior que nos puede dar evidencias muy muy muy claras, me parece que están dadas las condiciones para que realmente finalmente podamos arribar a la verdad y tener un claro conocimiento de qué es lo que sucedió con el submarino y qué es lo que falló o qué es lo que sucedió que realmente nos llevó a esta tragedia, ¿no? Uh-huh. Ojalá así sea. Horacio, le queríamos consultar, cuando nosotros nos enteramos de la desaparición de este submarino, muchos nos dimos cuenta de que era una de las pocas herramientas que teníamos como nación para poder custodiar la plataforma continental marina argentina. Hay un submarino gemelo al ala San Juan. ¿Está en condiciones? ¿Está funcionando? ¿Cuál es la situación de ese otro submarino? ¿Y si Argentina todavía posee tecnología para poder custodiar esa zona? Mira, sin ninguna duda, es una opinión mía que ya había dado en varios medios. Yo tengo la convicción de que nosotros perdimos nuestra arma más poderosa. Argentina, con la pérdida de San Juan, prácticamente ha quedado absolutamente indefensa en términos de custodia de su patrimonio marítimo. Efectivamente tenemos un submarino gemelo, no es un submarino ni viejo ni vetusto, es una herramienta importantísima, y yo creo que acá las argentinas no tenemos que dar un debate, ¿no es cierto? ¿Qué queremos hacer con nuestras Fuerzas Armadas? Me parece que seguir así en esta situación, donde a la luz de la comunidad internacional de Argentina, el octavo país del mundo, uno de los más ricos, luzca en este nivel de indefensión, al menos es peligroso e irresponsable. Uh-huh. Existe totalmente la capacidad en Argentina para poder no solamente reparar el Santa Cruz, sino construirlo de nuevo, ¿no? Como nuevo. Horacio, y usted al hacer esa apreciación de que hemos perdido la mejor herramienta que disponíamos para eso, en un contexto donde se está licitando para exploraciones petroleras en el mar o de pesca, está en juego ahí gran parte de los recursos que debieran ser soberanos, ¿de qué manera vamos a poder fiscalizar si no tenemos acceso a ello, a hacer una custodia real de eso? Sin duda. Para tener un ejemplo, cuando en Brasil se hizo el gran descubrimiento de los yacimientos presal, lo primero que hizo Brasil es poner en marcha un proyecto de construcción de submarinos nucleares para custodiar esa riqueza. Ajá. Es evidente que tiene que haber una proporcionalidad entre recursos y protección. Uh-huh. Solamente la Argentina es uno de los pocos países que tiene esta situación tan a mi criterio, enfermiza, ¿no es cierto?, autodestructiva. Parecería que no tenemos preocupación de nuestro patrimonio territorial, de nuestra soberanía, de nuestra nación, ¿no? Es, uh-huh. Es absolutamente irracional inexplicable que estemos en esta situación. Por eso cuando lo llamamos en la otra oportunidad que tuvimos el placer de conocerlo en una entrevista telefónica hace 2 meses atrás, usted hizo más o menos un breve análisis de coyuntura de lo que estaba pasando con las vías navegables, nos referimos al río Paraná y al río de la Plata, y ahí daba cuenta de la gran pérdida de estrategias para protección de la soberanía que íbamos perdiendo. Indudablemente el Poder Ejecutivo Nacional avanza en esa dirección, de eso no hay ninguna duda. ¿Puede hacernos un breve resumen del momento en el que nos encontramos? Ya vemos que no tenemos un submarino que sería el ojo para poder seguir de cerca las plataformas continentales donde se está licitando la explotación petrolera. ¿Qué otro frente de batalla estamos perdiendo silenciosamente que las argentinas y los argentinos todavía no lo podemos advertir? Mirá, yo establecí una hipótesis y es que trato de demostrar que la estrategia de sometimiento que tiene la Argentina por parte de intereses transnacionales no son hechos aislados, es decir, lo que sucede en el Atlántico Sur no es aislado de lo que sucede en los ríos de la Plata y no es aislado de lo que sucede en el río Paraná, es un conjunto de situaciones. Es evidente que a partir de 2015 en adelante el retroceso argentino ha sido enorme, prácticamente hemos cedido la soberanía del río Paraná. Prácticamente entregamos la soberanía del Río de la Plata al allanarnos a la canalización del puerto de Montevideo, que lo entroniza como el centro operativo de toda la cuenca de Plata. Entonces, hemos perdido totalmente la soberanía sobre esta cuestión y no hay posibilidad de que los intereses ingleses en Inglaterra puedan explotar tanto pesqueramente como hidrocarburos en Malvinas y en las aguas ocupadas por esta potencia extranjera si estuviese en la base de Montevideo. O sea que todo un conjunto de situación donde este gobierno prácticamente tiene una concepción particular de la soberanía. Ellos creen que los países no existen y que no hay soberanía y que realmente esto es una cuestión de entramado de negocios y lo que te hace es facilitar a las multinacionales todas las cuestiones. Y bueno, la generación es esta, ¿no? Es el déficit comercial, fiscal, desempleo, retrocesos, desindustrialización y finalmente pérdida de soberanía, ¿no? Yo creo que está todo dentro de la misma visión y es consecuente, digamos. La decisión política es que Argentina entregue su soberanía. Y bueno, estamos en este paso, en esta cuestión. Es evidente que la situación de las vías navegables, nunca, ni siquiera en los 90 de Menem, hemos retrocedido tanto, ¿no? Claro. Claro. También, por ejemplo, con el ingreso de tropas militares extranjeras, durante la búsqueda de Lara, San Juan, muchísimas armadas pudieron hacer escala en Comodoro Rivadavia o en otros puertos patagónicos. Ahora, con la excusa del G20, también vemos la presencia de fuerzas militares extranjeras en el territorio. Es un combo bastante complicado. Como decía usted recién, ni siquiera en los 90 habíamos sido testigos de un avasallamiento de este tipo. ¿Debiéramos preocuparnos al respecto? Pues no, estamos en la misma situación. La Argentina es un país indefenso. La Argentina no tiene capacidad de llevar adelante ninguna tensión, no tiene capacidad de disuadir ningún tipo de agresión. Hoy la Argentina, y a la luz de la tragedia de San Juan, ha quedado expuesta en carne viva como un país absolutamente indefenso. Estamos en una situación grave desde ese punto de vista. Y bueno, sin lugar a dudas es una asignatura pendiente. No sé, esperemos que los argentinos tomemos conciencia de todo esto, en un momento empecemos a reflexionar y realmente recontratar un vínculo distinto con nuestras Fuerzas Armadas y refundar el país en unas cuestiones distintas, así no podemos seguir. Es evidente que este camino nos va a llevar prácticamente a que nuestro país se desaparezca, ¿no? Bueno, ojalá que así sea, como usted dice, de que podamos rever y refundar. Evitar, ¿no es cierto? Sí, nos quedamos preocupados, le digo, ingeniero, un poco, ¿no? No. Lamentablemente es la realidad. Hoy, a tu pregunta, Argentina, que fue una potencia submarina con una antecedente, hoy no tenemos ni un submarino operativo, ni uno, ninguno, cero. Argentina perdió toda su fuerza submarina. El Salta no es operativo, el San Juan está en el fondo del mar destruido y el Santa Cruz está cortado y abandonado en San Manor. Esa es la realidad objetiva. No, no. Mi obligación es transmitir y describir la realidad. O sea que ante una... Los medios hegemónicos pintan una película de Walt Disney que creo que es obligatorio que nosotros tengamos por lo menos, no opinar, yo no estoy opinando, estoy simplemente describiendo la realidad en función de una, acreditando evidencias concretas, digamos. Le agradecemos muchísimo, ingeniero, por eso mismo lo llamamos, porque usted estaba más o menos en condiciones de poder realizar estas observaciones que nosotros desde nuestra ignorancia también hacemos y nos preocupa y vemos la imposibilidad de poder efectivamente ejercer un control sobre nuestra soberanía y sobre nuestros recursos y bienes comunes. Muchísimas gracias, ingeniero. Estamos en la semana de noviembre, que nos recuerda la gesta de 1845, la vuelta obligada, que creo que es bastante, que debería ser un punto de referencia para que los argentinos podamos reconstruir nuevamente. Muy interesante hecho histórico que nos marca también, tiene razón. Horacio, muchísimas gracias por la enorme predisposición, esta llamada se postergó durante una semana, hoy también tuvimos inconvenientes y usted siempre muy amable estuvo dispuesto a poder conversar con nosotros y con las oyentes y los oyentes de aquí del Valle de Tras la Sierra. Desde el oeste cordobés le mandamos un abrazo enorme y estamos en comunicación. No, gracias. Gracias, Sergio, por compartir la audiencia con ustedes. Un abrazo a todos. Un abrazo, muchísimas gracias.